¿Qué tal, mis queridos amigos? Hemos vuelto a aparecer en este submundo podcástico internetico. A conversar y a charlar sobre las historietas argentinas y del mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no, amigos? Ustedes que nos han escuchado en esas épocas y han disgustado y han paladeado y han dicho ¿por qué no vuelve? ¿Qué pasa con HDH que no vuelve? Paraban en la calle y sí, me revoleaban un lado. Hemos tenido intentos, no digamos fallidos, pero sí complicados de hacer un video podcast que lo pueden ver en nuestra página de Facebook, facebook.com, ahí barrita, pueden, hablando de historietas. Pueden vernos en vivo y en directo. En vivo, como digan, somos. Digan la verdad, señores. 3-4 meses a la sombra. Bueno, por favor, eso es. ¿Quién lo habrá pasado? Oh, hay una voz nueva. Estaríamos teniendo un nuevo incluido, por decirlo yo de alguna manera. Yo diría que nos presentemos, ¿no? Oh. ¿Cómo no? Ya que tiró la primera piedra, arranque. Mi nombre es Scrotty Pippen. Ah, vea usted, casi departamento pariente. Departamento de saneamiento. Ah, porque ya tuvimos uno. Que le pegaban el palo. No, ese era un primo de del interior. Ah, vea usted. Sabe, era negro, tiene. Y usted, ya que también habló, ya, caballero, sí, preséntese. El ruso Brailovsky. Ajá, vea usted. ¿Ruso ¿Cuál de es su Rusia? Gracia? ¿Cuál o, es su gracia? O le dicen ruso porque lo rubio. No, en realidad el ruso de España. Ajá. Pero de, se sabe que hay una comunidad rusa, claro, de España, sí, muy importante. Gran, sí, en partes de Europa, entre todo. Matrovich. Cuidado con las etnias que hoy tenemos incorporaciones que no sabemos de qué barco vinieron. Nuestro nuevo vocalista, Kevin Chen. Ah, Pyongyang. Ajá. Opa. Sí, a usted. Internacional. Sí, internacional. Nacido en Corea del Norte, criado en Argentina. Ay, qué lindo. Ah, ¿y a qué se lugar? Dedica? Mucha democracia, ¿no? Vente ropa en la vida. Sí, sí. Ah, mire. tenemos un puestito. Sí. No dijimos a qué se dedica usted tampoco. Yo soy peletero. Porque está saliendo mucho el tema de las pieles, ¿sabes? Ah, pero ¿y ahora en primavera, verano, a qué se dedica? Hacemos pieles sin mangas, hacemos chalecos. Ojo con los veganos, ¿eh? Y que después le tiran. La comunidad, un saludo a la comunidad cosplayer, porque hacemos mucho chaleco para lo de fanáticos del fan club de la película de la serie Vikingos. Ajá. Haciendo un claro, ¿no? Sí, me imagino. Y hacemos mucha ropa de encaje con pieles. Opa. Pero cuidado que la piel te la. En verano se transpira. Pero, señor, usted me está copiando el asado. La piel lo que tiene que a la sombra es fresca. Pero al sol. No. Se tensa. Sí, sí. pero bueno, nosotros aconsejamos la piel a la sombra. Aceptamos felinos. Ya que estamos en el ámbito consejo, ¿algo para evitar las polillas? La polilla, nosotros tenemos una guerra muda con la polilla. Claro, claramente. Porque, la polilla no habla. Es nuestro principal enemigo. Yo lo que diría es la bola de naftalina a gusto. A gusto, mándele bola de naftalina porque la polilla si no saca pecho y no te deja nada, se morfa todo. Y aparte la naftalina sublima. El problema con la naftalina, es que no tiene un lugar. ¿Dónde va la naftalina? En una bolsita hacía mi abuela con un cosito de tela y la colgaba del percherito de. Y la ponías entre la ropa. Sí, en algún bolsillo, los bolsillos también. La bolita de naftalina. ¿Al lado del jabón de lavanda? Entonces. Ahí va. De la banda. Es mamá hacía eso. Ah. Y pero la polilla sabe que la naftalina la hace mal. Por supuesto. La detecta el vuelo porque. No se acerca, porque se transforma de estado sólido a gaseoso. Sin pasar por el líquido. Vea usted. Opa. Y la polilla hacia otro lado. Sí, sí, no, yo la bolita de naftalina jugaba en los mijitorios. Por favor. Seguimos. La asustaron con un chorro de soda. No, había que acomodarla y los agujeritos. Claro, tiene que quedar todo parejito. Habilidad e ingenio. Claramente. El problema era cuando uno es muy habilidoso y de al lado. Muy bien. Te decían, te felicito. Los baños de McDonald's. Y no, dijo usted a que se dedica, ¿no? No, yo no me dedico a nada. No se dedica. Es coherente con su vida. Pero, muy bueno. Poco dedicado. Pero no tiene un hobby. Sí. siento... No, por favor. No, así no. Si arrancamos ¿Pero así... ¿Pero por qué no me toma en serio? Si no, mal lo sé, auto... No, es algo... Me pregunta por un hobby, le digo, junto... Cartón. Pero usted... en realidad, dijo el cartonero. ¿Junta cartones de hobby? De por hobby. Y a la noche sale con los cartoneros. Sí, básicamente, sí, tengo un carrito. ¿Y hace algún tipo de selección o tiene una colección así? No, lo que venga. Se puede ir a ver el cartón lado. Mojado pesa más. Y eso duele más. ¿Lo tienen en cuenta los centros reciclados? Pues yo llevo cartón y lo meo antes. No, pero uno se lo tapa. ¿Con qué? Manda cartón mojado, cartón seco. Ah, usted se ve que estudió. Muy bien, lo felicito, la verdad. Yo no sabía, parecía un tipo ignorante, pero no. Y el que pesa más también es el que tiene las letras impresas. Que el que no tiene nada. Por la tinta. Y el corrugado no, el corrugado engaña mucho, ¿no? Claro. Engaña mucho. Nos falta el coreano. No sé si preguntarle. Lo veo como que está afilando el hacha. Y no sé. ¿A qué se dedica nuestro nuevo? Tenemos un dojo, Yo tenía un dojo. Sí. Y hacemos. Enseñamos manualidades. ¿Usted es jabón? No. Yo asisto. Volando. En la recepción. Cada vez más leve. ¿Pero qué me dijo? ¿Hacen jabón también? A veces. ¿Por qué hacen jabón? Manualidades. Jabón. Claro, no tenemos. Acá cerca. Acá cerca tenemos un problema de colectividad. No, claro, por favor. Yo creo que me gustaría decir unas palabras. Bueno. Así como hablaba Borges. Como hablaba Borges. Es muy lindo volver a HDH. Yo diría que nunca. Exactamente. Nunca. Siempre estuvimos presentes en las redes siempre sociales. Siempre estuvimos, ¿no? Diciendo la palabra justa, señalando con nuestro dedo mocho hacia aquel que hiciera las cosas indebidamente. Por eso lo traemos a Chan, que él es el justiciero. Claro. Él claro. No es amigo del campeón, ni el payaso, como dice el otro Solari. Payaso Pepino. No, este país de Solari, que dice, yo no soy payaso. Usted dice que HDH está siempre volviendo, siempre llegando. Y las aman los payasos. Y la pasta del campeón, qué lindo. Claro, yo encontramos con él. Yo diría que. El pibe es muchillero. Yo diría que es algo de culto. Es una gema indescubierta. Oculto. Indescubierta. Sí. Ah, la miércoles. Sí. Nadie la quiere descubrir. ¿Cómo está desde la RAE? Bueno, no. Nosotros acá claro. Nosotros yo somos que... guapos y usamos las palabras que queremos. Perdón, ¿cómo no? Yo le digo a la Real Academia Española cómo tiene que hablar, no, entonces yo lo comunico. Es así. Claro. No, eso es lógico. Es importante que me entiendan. Nadie me entiende, pero bueno. Así. Bienvenido. Muchas gracias. Si no se siente cómodo, acordamos la silla. No, llamamos a nadie. No. Me parece que. Me gustaría, en este tiempo que estuvimos en silencio en nuestro monasterio de Herley, porque HDH estuvo en un momento de recogimiento, meditando acerca del cómic nacional y OU extranjero, ver si hubo mensajitos, ¿no? Yo creería que nos estuvieron escribiendo todos estos tiempo. Me voy a fijar en el buzón. La gente se entera que volvimos. A ver si hay algún mensaje. Ahí llegó uno. Perdón, voy a empezar, Michael Landon de Chacarita. Hola gente de HDH, qué bueno que regresaron. Cuando me enteré que volvían, no lo podía creer. Y supuse que venía el fin del mundo. Por eso me fui a reventar la vereda del Truz Joyero y de Angelo Paolo. Ahora les estoy escribiendo desde la casa. Gracias por volver. Y si se puede pedir un tema musical, pasen Escalera al Cielo, por favor. Vicky Chipolitaki de Atenas. Hola chicos, felicitaciones por el regreso. Les cuento que yo escribo historietas también. Son un poco autobiográficas. Entangada en el Boeing. Es una de las aventuras aeronáuticas y la novia de Chirolita. Una romántica, pero que crea conciencia social contra la violencia de género. Bueno, espero que sigan los éxitos y viva Perón. Cacho Castaña de Ringuelet. Amigos, qué alegrón. Ringuelet. parece, es una localidad muy, sí, sí, sí, muy comiquera, ¿no? No, claro. La verdad que los últimos programas del año me los perdí porque viajé a Chile por una operación de cambio de sexo. Pero este año no pienso perderme ninguno. Me gustaría que hablen de la vieja escuela del cómic, de autores tales como Eddie Pequenino, genio de las tintas italianas, Bora Birutinovic, gran guionista serbio, y Caruso Lombardi, el creador de aquel personaje de los 50, Human Smoke. Bueno, los dejo un saludo. Upa, acá no me tengo problema. Luciana Zaccarina de Ortivetti, provincia de Buenos Aires. Pero es de provincia de Buenos Aires, de toda la provincia. De Ortivetti es el marido. La localidad, sí, la señora que está casada. Ah, Ortivetti, provincia de Buenos Aires. Ah, las comas, señor, por favor. Hola, sí. Gente. Les escribo solo para decirles qué lindo lo que hacen. Me emociona mucho cuando las cosas se hacen a pulmón y se defiende el Historieta Nacional. Parece que... Nos inspiramos en Lerner. El Historieta. Nos inspiramos en Lerner. Es un ente. Ah, lo ve como un pibe, está bien. Y todo ¿cómo lo hacen ustedes? Porque, por si no lo saben, yo soy guionista y esta profesión me dio muchas satisfacciones, sobre todo poder hablar y compartir cosas con los lectores. En realidad me rompe un poco las bolas que se me acerquen a hablar, pero yo la careteo, así creen que soy un guionista buena onda. Bueno, chicos, saludos. Un guionista. Y se va. Y se va. Un guionista. Eso y se va. Tenía problemas. Tenía problema con los géneros. Sí, puede ser, porque estaba teniendo que ver con el de Chile. Hacía un western en el espacio, una cosa por esto. Yo creo que espadeaba bajo el auto. Hasta ahí estamos los adultos. ¿Qué trajimos para conversar en el día de hoy? Tenemos una incorporación que está muy sumergido en la actualidad comiquera nacional, el cual va a hacer un pantallazo de todo lo que está. Pantallazo. Paneo. No, porque es una mezcla de. Son fideos. Son pantallazos. Son pastallazos, pastillitas y pantallazos. Bien. En uno. Conviven. Pero antes, después del interludio musical, donde veremos qué tema pasamos, porque eso lo dirige el sector músico-terapéutico, vamos al segundo bloque donde hablamos de los eventos que fueron, los que vendrán. Y Dios sabe. Y lo que será. Y lo que Dios sabe si así algo vendrá. Arrancamos con la CB. Seguimos con dibujados. Y después, bueno. Ah, sí. Y después seguimos con, qué sé yo, Merluza Comic Con, lo que venga. Doctor. Así que bueno. La Monster. La Monster, que es inminente, ya te está porteando. La Monster. Algún otro tipo de reseña tenemos para. Y después nos despedimos, como siempre, al grito de. ¿No hablaré de fantasma japonés? ¿No vamos a hablar? Ah, vamos a hablar de un cómic en particular, un cómic extranjero. Como para sopesar todo el panorama nacional que va a traer amigo Che. Que además la temática está golpeando, flagelando a la sociedad actual. No la tenemos, amigo Petrucci. Bueno. Mi nombre es Teodoro García. Ah, ya le preguntó. Pobre hombre. Qué seco de viento. No hace falta. Perdón. ¿Su nombre? Teodoro García. Teodoro, ¿y su gracia? No caiga siempre en la misma. Sí. Por favor. Estoy tentado a hacer los capítulos y sigue. Los gases, caballera. El mundo es muy amplio, hay muchos oficios, señor. Sí, no, yo me dedico a diseñar metrobuses. Opa. A los miércoles. Sí. ¿Usted es el que trajo el metrobús a Argentina? Al país y al mundo. En Brasil. No sabía, sí. Eso es importante. Recién me entero, sí, en Brasil empecé con el trolebús. No fue San Francisco que empezó el metro. Bueno, de ahí robé un poquito la idea, no lo voy a mentir, que ahí son tranvías. Las calles de San Francisco. Las calles de San Francisco, que es policial. Con Michael Landon mucho tiempo estuve trabajando ahí y después me mudé a Brasil para ver el tema del trolebús y bueno, de ahí salió el metrobús. En Brasil está lleno de troles. Claro. Por eso mismo. Pero señor, ¿usted tiene algún problema con los troles? No, claro, yo me los tomo cada tanto. Agarró el caño. Claro, agarradito, siempre. Sí. Y bueno, después vino la reta y me dijo qué tal si que esto que lo otro y vimos. Estamos haciendo Me parece que si funciona para que la gente viaje mejor, andaría para adelante. Sí, no, la idea es que complicaba la vida a la gente durante la construcción. Después, si viajan mejor, no sabemos. ¡Vamos! ¡Aleluya! Señor, por favor. El Espíritu Santo. Bueno, eso es algo que no debería haber sucedido. Pero fue pánico escénico. ¿Se cortó entonces? No, seguimos. Fue música. Esto fue la campana de largada para que suene el tema ya. Continuamos con nuestro segundo bloque después de la bonitísima página musical que han escuchado, que me imagino que todos sabrán lo que era, pero temas. Hermoso. La verdad que yo lo vi en vivo y después hicieron como un segundo recital en la casona de Conde de Palermo. No, en Lanús. Oh. Ah. En Lanús, igual que Prince. Bueno, lo pasa es que Prince estaba hasta la ceja de crack. Claro. Y bueno, pobre negro salió con las patas para arriba, parece una mesa ratona. Ya pero que bueno. Dijo crack, como dijo acá. Qué buen en pie. Este bloque teníamos pensado hablar de los eventos comiqueriles que han pasado desde la última. Pregunte, señor. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Qué sé yo? Acá fue un poco. Señor, yo tengo duda. Alguien iba a hacer. La baja y se mete para adentro. No, justamente no. Hemos ido en agosto a la Crack Bambú, el evento argentino por excelencia. Qué linda palabra usa, ¿no? Comicópolis al haber naufragado, cual bombacha de vieja en la inundación, ha quedado la Crack. Y la verdad que fuimos cual éxodo jujeño con la ciambreta, formando parte del colectivo Mabel. Diversidad editorial, porque es un tinglado hermoso. Y bueno, la verdad que cada uno tiene su opinión. Tenemos acá dos integrantes del grupo Babel y un gran amigo de Babel que ha estado de cuerpo presente, como auditor externo, reprimiendo sus ansias cosplayeras contra Fuerza y Marea. Pero y tenemos al señor Chen, que es un expatriado de Corea que quizás quiere saber un poco qué es la Crack Bambú. Sí, que no estuvo. Estuvieron diciendo. Pero discúlpeme, le corté. No le quería cortar, discúlpeme. Estuvieron diciendo que no lo vieron al famoso Virgo por la Crack Bambú. Sí, yo dije que estuvo. Favor, está tocando un tema que está en carne viva. Con una bolsa en la cabeza. No, tiene un trauma con. Ya había ido, sabemos lo que le pasó. Tuvo problemas en todo momento, el que fue tuvo problemas, Virgo. Sí, sí, con los cosplayers, él siempre país, se agarra con los cosplayers. Es un país donde lo tratan muy mal. ¿Con Lilia Lemoyne? No sé, no, creo no, que no, no llegó, no llegó, él es un perfil más bajo, digamos. Porque Lady Lemon está allá. Más para acá, no, es el top. No sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno. Fuimos a Rosario, en micro, jueves, viernes, sábado, domingo. La verdad que en esta vuelta se notó la ausencia de el patrocinio del gobierno del Rosarino. Se notó ya en la entrada que cobraban 100 manguitos. Sí. Para el comiquero, para las hordas comiqueras totalmente crotas, pagar 100 mangos ya es un número te porque quita, ya arranca con. Te quita bastante. Aparte, sabiendo que todas las editoriales del país. Aparte, todas las historias sacaban novedades en la cara que hubo mucha novedad, claro. Cada libro está de 150p. ¿Cuánto tenés que llevar? 500 mangos como para empezar a hablar y llevarte 3 libros. Igual, correcto. Se notó porque. Para comprar en serio tenés que llevar mínimo 1500 pesos. Claro, bueno, claro. Como para ir con. Lo que se notaba es que el público elegía. Miraba mucho y elegía. Daba vueltas. Antes de comprar iba y volvía. Sumado a la milladura del país, bla bla bla, lo mal que estábamos, etc. Pim pam. La parte de fanzines igual era gratuita. Siempre, siempre gratuita. Vos podías entrar y después que pasabas ahí te pedían la pulserita. Y lo que estaba piola es que los invitados, el artista. ¿Y ustedes dónde estaban? Nosotros, no, yo estaba de paseo. Babel estuvo en el sector comercial. Es raro, porque este es un galpón que es comercial, pero de comercial de merchandising y de libros. Sí, no estaba demasiado estructurado. Se notó que había algunos estanques sobraron y metieron a meterle uno. ¿No lo pusieron en al aire libre como en comentó? No. ¿No lo pusieron ahí todos? Yo te voy a explicar. Estaban al fondo, pero. Te voy a explicar cómo fue este año. ¿Cómo fue este año en relación a todos los años anteriores? Yo fui 4 años seguidos en carácter de casi todo. De llevar carpeta, 2 años. Un año fui con Radomante, compartí stand. Este año fui con Babel. Y siempre en la crack, el año pasado, por ejemplo, tenías el galpón de la música que fuimos nosotros, estaba lleno de stand, de merchandising, lo cual jugaba en contra porque la gente era. Se mezclaba. Este año positivo era de que estaban todos los autos editados en el mismo galpón. Eso sí. Había de merchandising, dos o tres, pero eran los menos. Y estaban también los artísticos que hacían esculturas. Claro, exacto. Escuelas de arte. Lo cual estaba bueno porque el tipo que quería comprar material nacional, libro, revista, lo que sea, iba ahí, ¿entendés? Claro. Y también tenía la parte de fanzines, pero ahí es donde lo conseguía. En la parte comercial no estaba. Entonces el público que estaba circulando ahí era el público cautivo, el adicto. Por ese lado, bien. Sí, hubo algunas fallas de organización. No sé si habían cambiado los organizadores. A ver, nosotros llegamos con el stand, que eran dos maderas. Parecía que había tornado un Clash of Titans. Pero bueno, al toque vinieron. No, sí, siempre la predisposición. Qué bueno, sí. Aclaremos que el stand es pago. Sí. Pero lo que tiene la crack, que no tiene ningún evento, es que te da una visibilidad que no te da otro evento pago. Vos podés pagar en otro lado y te mandan al lado del baño con el cosito de papel higiénico. Hago una pregunta técnica. ¿Vos pagarías para la Comic Con, por ejemplo? ¿Cuál? Un stand en la Comic Con. Comic Con son varios. La Argentina Comic Con. O la Monster Con. Es inviable. Es inviable, porque están pidiendo una cantidad que está autorizado, no por pagar. El precio de los stands es excesivo. Están pidiendo 30.000. No, o sea, 15 por ahí está. Claro. 15.000. Están pidiendo. Y aparte, la ubicación nunca va a ser la mejor. No se pide la mejor, pero una ubicación leal, ¿entendés? No, algo que sea visible. La otra pregunta que le quería hacer en la Crack Band Boom. La gente que trabajaba ahí eran todos voluntarios. Vos pedías así, che, necesito la luz, esto se me dio. Y tenía un pibe y el técnico que era voluntario, no era uno. No, la parte de electricidad y todo eso era la gente de mantenimiento de los galpones. Sí, sí. Los que eran voluntarios eran los organización, los que, digamos, los que estaban ahí entrando, entrada, exacto. ¿Por qué la primera pregunta? Porque vos pagás por un servicio que no te dan del todo, que te dan más o menos, y que le ponen pibe voluntario que no le pagan un sueldo, que no le pagan un RT o por ahí sí. Pero es un... A ver, ¿comparado con qué? Comparado con una feria X. Pero la feria X te cobra. Yo no me voy a poner a lead de la crack bamboo porque hay cosas que no estoy de acuerdo. ¿Está bien? Lo importante es... Te estoy preguntando por una feria X, de lo que sea, que te cobran 100 mangos la entrada. No por claro, está bien, pero... a ver, hay que ver... casos puntuales. Yo lo que vi es que dentro de las falencias de los que te daban la mano para ponerte la luz, para ponerte el stand, todo, la predisposición era buena. Sí. No sé si le da el pibe le pagó. Digo, si vos pudieses hacer un listado de lo bueno y de lo malo, arrancando por lo bueno, ¿qué es lo que ponés primero? Yo lo bueno es que... En general, no solamente la gente que arregla, me refiero a todos. Bueno, el espacio estaba bien. Porque había buen espacio entre stands, se podía, la gente circulaba bien, sí, a pesar de los días el que año hubo pasado, mucha gente. El año pasado había una hilera de góndolas más, de góndola, de cómo se llama, de stands más. Stands, stand. Sí. Era más comprimido. Ahora, acá tenías, se puede ver en la foto, tenías un pasillón en el cual pasaban dos gordas los cachetazos. Con más lugar todavía. Sí, sí, no. Entonces, no, eso, bueno. ¿Siempre estuvieron todos los balcones habilitados en las otras? ¿Cómo? ¿Qué será como vosotros? Claro, son varios galpones. Claro, son varios tres galpones. Usaron tres o cuatro. Sí, sí, sí. Siempre estuvieron los mismos, la cantidad. El año anterior, el otro galpón, el que estaba anterior al comercial, no para el lado de la música, sino el otro, yendo para el otro lado, sí, era el de los fanzines. Todo un galpón para los fanzines. Esta vuelta los fanzineros lo mandaron a otro galpón. Pero no cambiaba. No cambiaba porque es un lugar que es fanzinero. Positivo la ubicación que te daban, positivo que tenías la radio de la Crack Bamboo que te hacía reportajes, te venía y te decía, ¿querés? Sí, quiero, y te hacían un reportaje. Se escuchaba bien. Se escuchaba bien, siempre podés pedir más, podés pedir que le pongan onda a los reporteadores, algunos le ponían onda, otros más o menos, pero bueno, tampoco se puede pedir el oro y el moro. Positivo también de que vos pegás una charla, claro, y tenías un lugar bien como para dar la charla. Sin mediador, pero tenías la charla. Tenías para proyectar atrás. No, sí, estaba, sí. Había, pedías con tiempo, avisabas y querías, che, quiero dar una charla de X. Sí, vos te anotabas y ya te ponían el cronograma. Había dos lugares para dar la charla, dos escenarios. No, bien eso también. Y, ¿cuál era el segundo? Estaba donde estaba el bar, claro, y después en el stand más comercial donde estaba donde estaba la radio. Exacto, ahí estaba el otro. ¿Y entre las cosas a mejorar o las cosas que vos ves que todavía falta por corregir? Esperemos que haya otra vez para que se puedan corregir, porque se corre el rumor que posiblemente no se repita el evento o que se haga cada dos años. Pero no sé, tema a corregir, quizás la entrada, si se logra algún apoyo. Como primera medida, no puedes cobrar el 100 mangos la entrada. Lo digo de un lugar cómodo, de no organizador. Capaz que si hubiera cobrado, no se hacía. Claro. Pero desde el vamos. El tema es ver eso también. Desde el vamos, no podés cobrar 100 mangos para un evento en donde no estás dando algo por fuera de la venta misma de los. De lo que se ofrece. La pregunta es, no. ¿Comic Con te da algo por fuera o claro, no. Monster Con te da algo por fuera? Primero, Monster Con es algo que es una incógnita. No se hizo nunca. Comic Con, pero la Argentina Comic Con. No, la Comic Con es lo mismo. Es lo mismo. Agravado por el hecho de que no. ¿Alguno estuvo alguna vez? Yo sí. Es espeluznante. Es. Bueno, yo estuve una sola vez para hacer un trámite personal con una transacción con un dibujante. Es otro nivel, es otra cosa. Monetario, de carácter monetario. Pero salí espantado. Nunca he visto. Tuve que ir dos días seguidos para que. No iría de. ¿Por qué espantado? Porque no tiene nada que ver con el cómic. O sea, sí, exacto, tiene que ver con el cómic. No tiene que ver con la historieta. Exacto. ¿Se entiende? Es decir, para un lector de historieta, tiene que ver con todo menos con eso. No, es un poquito más. Por favor, le voy a me pongo un abogado del diablo. Vos vas. A vos en el video. Pero en el video, ¿a vos te ofrecen historieta? No. Nunca te ofrecen nada. A ver, ahí tenés un artista Ali con un montón de gente. Está Lozano, está Robele, está Salvador Sanz, está Baroselli, está Lea Caballero, está Biglino, todo lo que vos quieras, ¿entendés? Pero excepto por ese momento, excepto por los stands donde alguno vende algo, tipo, no sé, Mi Press, que puede tener unos libros de Sanz o alguna que otra más, no hay lugar para fanzonetas. No está, entrás es y que... hay un montón de stands sobre televisión, sobre un montón de series. Hay un montón de gente disfrazada dando vueltas por ahí, es como si eso fuese una atracción. Primero, no está apuntado a la historieta nacional, está apuntado al cómic. Ni siquiera es cultura pop. Está más también apuntado a los personajes de historietas que vemos en las películas. Exacto, las viene de la mano de la... Es la cultura pop, es tal cual lo que vos dijiste, porque exacto. Va más allá, va a videojuegos. Hay videojuegos, canales de televisión, exacto. Canales de cable, claro. Fox, Warner, lo que... Ahora, pero ¿no será que uno estaba en un ambiente que no era el de uno? ¿Por qué no bueno, estamos pidiendo algo? Yo tuve que ir obligado por una cuestión. Claro. Yo necesitaba hacer algo. Es más, lo voy a decir. Yo necesitaba ir ahí para completar una colección que me llevó 22 años conseguir. La Cazzolo, papá. ¿Y que ahí la vendieron? No, pero ahí vendía, yo tuve que ir a buscar el famoso número 2 de la Cazzolo. Casi una incógnita. Es un número. No sé cuántas que trabajas. Tiene un número 2 de la Cazzolo. Y un número 1 menos, yo tengo uno, pero bueno. Pero imposible, digamos. Valía la pena entrar. ¿No te lo pueden dar en otro lado? ¿No te lo pueden dar en otro lado? No, porque tenían que cerrar otro tema. Ah, bueno. Pero bueno, cosa de coreano. Pero yo no iría de vuelta. Volvamos a la crack. Volviendo a la crack y a dibujado, sí, que no hablamos nada. Ya, dibujado no hablamos nada. También. No, pero vamos por partes. Primero la crack y quedemos el tema de la crack. A mejorar. Tengo una pregunta más. ¿Cuál es el... En el caso de que la crack no se celebre de vuelta, ¿cuál es el panorama que ustedes avisoran? Qué pregunta. Bastante funesto. Bastante funesto porque va a quedar dibujado solamente como referente a lo nacional. Y yo tengo una segunda pregunta. No sé cómo pintará la Monster. Digo, ¿cómo ven ustedes un panorama de historieta que depende sí o sí de eventos para que ustedes puedan efectivamente vender? Si vos dependés exclusivamente de que haya un tipo en Rosario para que te haga un evento, y si tienes evento vos no tenés ventas, o sea, si dependés exclusivamente de que haya un evento que se celebre, ¿a dónde está yendo como género en la Argentina? ¿Se entiende? Bueno, una de las razones por la que se formó Babel es por eso. Es para tratar de salir de depender de los eventos. Yo ya lo repetí en varios medios. Mi experiencia fue... mi experiencia fue muy, muy concreta y hasta a mí me asombró porque... Lo repito porque el público siempre se renueva. Y acá el señor estuvo al lado y el señor también y lo pudo ver. Al principio pintaba para golear, ¿entendés? Pintaba para mal porque la gente no. ¿Viste? No se acercaba. Yo te escuché eso que chapaste unas viejas para ganar unos cómics. Sí, bueno, pero beso de lengua, una traición. Igual lo que apuntaba a él, me parece, la pregunta es. Si no existe más el evento ese que uno depende para vender. Bueno, pero él lo dice puntualmente a. ¿Por qué no lo puede decir vos? Yo creo que el estudiante argentino está enfermo. Sí. Está enfermo. Ni siquiera. A ver, vamos a empezar. Yo creo que está muerta, la velaron. No, el estudiante argentino. Y ahora estamos viendo. Vamos a poner una cosa. Yo tengo una teoría todavía más radical. Pero que lo que es ahora es cómic nacional, no es historieta argentina. Es cómic nacional. Pero. Sacando eso que es mucho más polémico, digo, no podés tener el desarrollo de un género en el país que solo dependa de que a alguien se le ocurra hacer un evento. Sí, claro. Porque si no tenés, o sea, a eso es lo que estás yendo, es decir, ¿dónde está la salud de un género del cual, si no tenés un evento, no funciona? Entonces, exacto. Yo creo que es una cuestión más de mentalidad general de el, podemos decir, historietista medio, que están esperando de que alguien haga un evento para poder vender lo suyo. Y si no, todo es un caos, todo es un desastre, el mundo es una mierda, la Argentina se fue al carajo, pero no pará, se puede hacer más historietista. Pará. Y nos quedamos ahí. Lo que pasa es que, a ver, vamos a decir la verdad. Digamos, cuando vos decís historietista medio, ¿a quién te referís? ¿Al que hace o al que la consume? Al que hace. Bueno, el tipo que hace tiene que... Ponele que el tipo que hace dibuja. Ponele que da la puta casualidad que también escribe. Ya tenés dos adentro. Ponele la puta casualidad, reputa casualidad que encima sepa editar. Ponele la recontra reputa casualidad de que el tipo además sepa venderlo. Pero ponele la recontra remil reputa casualidad de que el tipo maneje la prensa. Ponele la recontra casualidad de que encima tenga que hacer una movida para... No, hermano, estás buscando un Leonardo da Vinci yo con esteroides. Es demasiado, de hermano. Yo te voy a contar mi otra experiencia de evento, si me dejas. Dale. Yo también, con un cierto tema, con otro dibujante. Pero usted es una... Y anda con temas. Son cosas que pasan. Tuve que ir a una Anicomics. Sí, está bien. Si una argentina Comic Con es espeluznante, la Anicomics es la que sale al infierno. Qué letra, qué lindo para hacer un recorte sí, ahí, titular. Sí. Pero vos vas y hay un montón de gente que hace cosas como Touhou, el demonio de Genshoko. Inolvidable, inenarrable. Y lo vende. ¿Por qué es más orientado al manga? No importa. Amigo. Lo que, ¿sabes cuál es el problema que tenés ahí? Es lo que decís, no, es el todo al manga, es coso, es esto, es un otaku. No. Primero, eso, independientemente del valor artístico que tenga, ¿sí? Tiene que un público que lo consume. Claro. Tiene una visión de carácter popular. Y tiene un evento que se genera auto sí mismo y se autosustenta. Que es lo que a vos te falta en el Distrito Nacional. Vos hoy por hoy no tenés ni generadores de evento, ni tenés un mercado propio, ni tenés, ni escribís pensando en el lector. Entonces, como vos no escribís pensando en el lector, escribís para satisfacción artística tuya, como vos no tenés un circuito de comercialización para lo que haces, ni tampoco tenés un público que te compra, no tenés ninguna de las patas que necesitas para tener un mínimo de producción. Entonces ahí está sonado, de todos los lados. Sí, ahí estamos. Entonces, te pregunté a vos. Ah, bueno. Contame la respuesta, viejo. Yo no puedo hacer todo. ¿Podemos volver a la pregunta? ¿Dónde estamos? Sí, tenemos que esperar a depender de eventos que producen otros para poder generar el nuestro. Mirá, parece como que es todo muy simple y solamente hay que decirlo, ¿entendés? Porque en el momento donde vos lo verbalizás, ya estás viendo el problema. Y le buscas alguna solución, o por lo menos seguís diciendo, marcando el problema. En el momento donde vos no crees el problema, donde vos la disfrazás, y ahí ya estás negando la realidad y ya estamos en otro problema. Está claro que en la comiquería el cómic nacional no se vende. ¿Por qué? Por la comisión que te piden las comiquerías, porque la gente no está bien presentada. No es un lugar, lamentablemente, me encantaría que lo fuera, porque es el lugar que tendría que ser. ¿Está bien? No lo es. Está claro de que en los puestos aéreos tampoco lo es porque es un lugar perdido. Está claro de que en otros medios alternativos tampoco está sucediendo. Nadie lo está haciendo, nadie lo está usando. Los eventos son mínimos y son muy de gueto. Hoy por hoy el panorama es muy de circuito. Claro, es el perro que se muerde la cola. Correcto. Entonces, si vos lo que me preguntás es cómo solucionar esta cuestión, bueno, estamos implementando con Gabriel algunas cuestiones, pero es todo muy a... prueba y error. Esto es la baña de cochino, ¿me entendés? Para llegar a... Estás desembarcando. Claro, es como que bajó Fidel con el Che, ¿viste? Y dijimos, a ver qué hay. de acá a 5 años, si le metemos duro, si el cuerpo aguanta, si la billetera no se cae en el suelo, si los pibes que estamos por tener no se mueren de inanición, veremos algún resultado. Pero nosotros somos gente que tenemos una vida y tenemos el tiempo acotado, ¿entendés? Bueno, todo el y mundo aparte, pasa eso, bueno, obviamente. A mí todo el mundo no me importa. Bueno, viejo, no sé. ¿Entendés? El tema en realidad es que el corte es una cuestión idealista. El corte de que, ¿cómo sería eso? Y es una cuestión más que nada de ideales. O sea, dependen lamentablemente de alguien que quiera comerciar con esto. Lo cual le decís a cualquier comiquero, digo, dibujante, autor, lo que sea. Bueno, hay que hablar con una persona que se dedique al comercio y ya le da caspa. El tema también es que en la Argentina no hay industria del cómico, de la historieta. Como me dijo alguien alguna vez, no es industria porque no genera trabajo. Porque no es comercial. Claro. Podemos hablar del mundillo. ¿Sabés cuando vos tenés una industria? Cuando tenés competencia en mercado. Es decir, si vos, al lado de la fierra, en el kiosco, tuvieses otra revista y entre las dos empiezan a competir a ver cuál vende más, ahí tenés una industria. Lo que hace Loco Rabia, y Loco Rabia edita un montón de cosas, edita prácticamente solo comercialmente y edita en volúmenes tan pequeños. Hoy sí, el año pasado estaba Llanto de Mudo todavía y era como la competencia. Llanto de Mudo nunca existió. Llanto de Mudo, yo a Diego Ortiz no lo conocí nunca. No sé cómo, nunca lo vi. Hablé alguna vez con Ferreira. Hablé alguna vez con Ferreira en algún viñeta suelta, algo del estilo. Pero ya de modo publicaba todo. Publicaba todo lo sin filtro. Diego Cortés lo único que se editaba era a sí mismo. Pero todo el resto no hacía ni de editor comercial, ni de editor artístico. Digo, hay cosas que han salido de Llanto Mudo que estaban muy por debajo del nivel medio de Llanto Mudo. Si lees el pseudo Lobizón de Belén Andrade, está mal dibujado. Sí, también sacaba cosas como La Liga del Mar, que fue lo mejor que se editó acá en un tiempo largo. Está bien, bueno, pero a nivel diseño, a nivel laburo, las dos cosas compiten. Yo te traigo acá a Nicole Shanghai y está mal editado. La revisión de Nicole Shanghai está mal editada. Sí, si eso lo metes en una misma publicación, es como que choca. A ver, yo entiendo que vos te dirijas a distintos estamentos. Yo de Llanto de Mudo me encantaba. A mí, Ignatius tenía razón. Me encantaba, tengo todos los números. Pero no hay criterio. No hay criterio editorial, porque el criterio editorial es tan alto que es difícil identificar al lector. Es material independiente, es hermoso. Es hermoso, o sea, vos te lo corras, lo compras, lo lees, hay de todo. Está bien dibujado, bien escrito, mal escrito, la mitad, lo de arriba, lo de abajo. A mí me gusta, pero encontrar un lector que esté dispuesto a comer basura y caviar al mismo tiempo es muy difícil. Ya, ese criterio editorial lo puede tener Diego Cortés por la trayectoria que tenía, pero es imposible sostenerse en eso. ¿Se entiende? Es un caso excepcional, es como la excepción a todas las reglas. Está bien, igualmente tenés también Hotel de las Ideas, no es solamente Llanto, Loco Rabia, Pictus, y Hotel de las Ideas tenés a La Sueltada, Hotel Edén, qué sé yo, tenés Cobalto también. ¿Cuál? ¿Cuál? Federico Di Pilo, no importa, está bien, yo hablé con Federico, ¿no? Dije, a mí esto lo podrían hacer. Bueno, si vos no tenés narrativa. Para gusto los colores. ¿A qué eso vamos? Es uno de los temas también, ¿no? O sea, de todo lo que están hablando, por ahí yo que soy más bien un lector, me estoy enterando ahora que existe. O sea, todo eso no tiene un circuito fuera del circuito. Igual, pará, Llanto de Mudo está en Jenny y el Ateneo. Llanto de Mudo, sí. El Hotel de las Ideas, no, está todavía. Toda vamos acá, a Rubio Juramento, reventamos Jenny y ahora hasta ahora a 2 de la mañana. Dale, vamos. Ah, una piedra. ¿Cómo se llama? El Winco. ¿Cómo se llama el de...? ¿Bombukin? No, también. El de Bronto. El de... Pará. ¿Chica Alien? No. El otro, el viejo, el que estaba escrito por Cortés. Hunter, que es un tipo pelado. Bueno, no importa. Igual la frase a lo que yo iba es: después de Llanto de Mudo, tiraste un montón de opciones. Vos, lo único para aclararlo acá, porque esto va a salir publicado. Diego Ortiz es un gran guionista. Sí, no, pero digamos, miedo, cierta selección. Dígalo, si lo quieres decir, dígalo. La selección es muy despareja. Como editor, la selección es muy despareja. Quedó claro, quedó claro. ¿Qué iba a decir usted, señor? No, que hasta Llanto de Mudo, que dijiste vos, no, pues, y aparte, y intentaste tirar, y aparte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo conocés vos. No, ni idea de lo que estabas hablando. Claro. Okay. Claro, ahí está. Pero vos haces un esfuerzo por conocer o solamente eso, vas claro. a la revistería. Vos no sos lector porque no tenés. Claro. No, pero bueno, sí. ahí está. Vos estás pidiendo, un tipo, una editorial ¿vos? Media sea Marvel. Por eso, bueno, por eso la Argentina está como está, por eso el escritor argentino. Ahí está. No, pero ponele. La culpa la tiene el lector. Ponele que vos seas el lector medio. Ponele, que no lo sos. Porque nadie lo es porque tenés que asesinar este gran imperio que es HDH de mil tipos con él. Vos para leer conseguir un material, ¿qué vas a ver? ¿Puesto de diario? ¿A una revistería? ¿A un local de cómic? ¿Algún evento? Con él. Bueno, con él. Entonces, tu búsqueda. En los eventos lo vas a encontrar, eso. En los eventos encontrás. Está bien, pero en los eventos te encontrás con que tenés un mundo que tenés que agarrar y pedir uno por uno que te den uno de cada. Tenés que agarrar y mirarlo, y es así. Claro. Digo, sí. Otra claro, no hay. Vos, igual, a ver, pero, lo que pasa es que bueno, pero ese no es así. Tratando de que es así. Pero no es así. No, pero ese es el problema. Ese es el problema de la actualidad. Sigamos interrumpiendo la interrumpiendo, por favor. No, pero digo, la historieta actual lo que tiene es eso, no trasciende el circuito. Claro, aparte, fíjate en las cosas. Los lectores que no son. Como podés decirlo, constante de la historieta argentina, no se van a enterar. Y dile, no podés, porque no te banca Clarín. Bueno, ahí está. Eso es relativo. Como todo eso en la vida. Como todo. Como las opiniones. No, bueno, yo no tengo razón. Pero ponele fierro porque. Fierro porque sale. Porque la banca paja. La banca un diario, claro, exacto. Y sí. Es relativo también. Pero, a ver. Eso también pará, es relativo. Ojo. ¿Por qué? Porque fierro, igual, independientemente de la mucha gente a ver si de la fierro. Selección que tiene. A ver, la conoce más gente que la que conoce. Obvio. ¿Entiendes? Claro. Pobre Kurz que lo tenemos, lo estamos mandando. En un momento bien. Vamos a cerrar este bloque porque la gente capaz quiere escuchar otro tema de. De la Raval y. Claro. Y los rasca y los. Los cuatro, cinco latinos. Así que bueno, si les parece. ¿Cómo vamos a switchar master con la cinta? No sé, si quieren lo cortamos. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Redondeemos tema crack. Lo quisimos cerrar. Pero no lo redondeemos más. Lo quisimos cerrar. Cerrémoslo. Por favor, hablemos de dibujos. Estuvo bueno. El grupo está hasta el domingo hablando de. La crack, a pesar de todo, de las fallitas que se le podía ver como a cualquiera. Estuvo buena, sigue siendo, esperemos que siga siendo, como el referente del evento, el mega evento de la historieta nacional. Siempre como todo en la puta vida, en las películas, en la comic, lo que sea, calculo no todo, pero siempre se busca un mensaje esperanzador al final. Yo no lo voy a tener. Yo lo que voy a decir es, me alegra de poder llegar a la gente en la crack. Y darme cuenta de que hay gente que quiere consumir material nacional y que no van como carnero para el matadero a comprar siempre la misma boina. El fantasma de todo. No, tío, ya esa carne viste, me llevó para. Sí, te lleva al camino. Me alegra eso. Te puedo hablar con la gente y decirle: mirá, esto es lo que estoy haciendo. Hago esto, te lo puedo dedicar, un dibujo, te gusta, no te gusta, no importa, llévate esto gratis. La otra, no. Sí. No te voy a pinchar. Cosa que eso es algo que antes de ir a la crack, o mismo el sábado a las 2 pm, pensamos de que era algo que estaba totalmente anegado, de que la gente no compraba, que no quería. No, en realidad la gente lo que quería era. Que vos le hables, que vos le cuentes lo que estás haciendo, que le cuentes quién era, que le digas, mirá, historia nacional existe todavía, no está muerta, fijate lo que hacemos, de nada, eso está bueno. La gente quería un poco de contacto. Vos en la crack el tipo que te lo que hace la publicación es el que te lo vende. ¿Entendés? No es un fantasma ni un conjunto de marketing ni nada difuso. ¿Puedo ser abogado del diablo? Por favor, anota. Antes de la crack, ¿vos lo habías hecho en Comicopolis el año pasado? ¿Lo mismo? Mi experiencia con Comicopolis el año pasado. Hablar con la gente, decirle, mostrarle, mirá ese. Es muy simple. ¿Te acordás que vos estabas en un pedestal? Y los mirabas con un poco de desdén. Pero no lo escribías en un texto. Yo, para que la gente lo entienda solamente con el dibujo. Yo en realidad detesto a la gente. ¿Entendés? Odio a la gente. Todo lo que es gente, odio. No, me di cuenta cuando no me abriste la puerta. Pero. Bueno. Bueno, me quedo. Hablando con Comicopolis. No, pero espera. Comicopolis podía haber sido el referente porteño de. No, pero lo que vos me decís es simple. Yo como consumidor de historieta, a mí lo que me gusta es. Ir al lugar, ver la papoña, agarrarlo, me gusta, ¿cuánto vale? Tomá y me fui. No me gusta que me rompa las pelotas. Hice lo mismo como expositor. Me compré el orto. Por algo, el muchacho que vende en el bondi, en el pero tren, que dice, hola, ¿cómo te va un día? ¿Te gusta la historieta? Mira, no pongo introducido a blanco y negro. ¿Te gusta? Tengo un tiempo dedicado. Vamos a los subtes. Yo tengo problemas, maestro. ¿Sabes qué pasa? Que estoy solo, papá. Estoy con Babel. ¿Qué te cuesta llevarte 100, 200 libros en un bolso? Claro. Un día te pegas un buen laburo. Claro. Eso capaz que funcionaría. Usted pero el tema es que no tenés señor el che, tiempo físico señor che, para hacerlo. Usted lo va a evidenciar. Prontamente. Prontamente. Y ahí vamos a ver. Yo le voy a contar cómo es. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero la voz tiene un límite. El cuerpo tiene un límite, ¿entendés? Y llega un momento. No, pero fuera de broma. Fuera de broma, podría ser un método alternativo de venta. Yo lo hago. ¿Quién tiene? Uno tiene que trabajar, es que aparte. Vuelvo al inicio de lo que dije hace un rato. El problema es la falla de lo comercial. Claro. Al no haber una. O sea, vos querés hacer algo que no sea comercial, pero pedís que se comercialice. Es como que lo comercialice otro o que salga de alguna manera. Pero cuando lo hacen, opa. Lo vendí. O sea, hay que sacar el comercial de adentro, lamentablemente, y buscarle la vuelta para que sea algo entendido. O hacer algo comercial. Yo entiendo lo que dice. Yo creo que son muy acotados los casos de la anécdota. Él dice, él habla del tipo que hace algo bien. La comercialización. O sea, lo que hizo Martín, de agarrar y preguntar y decirle, porque a él no le gusta cuando a él le pasa lo contrario. Momento, antes que él se refiere a esto, ¿me entendés? Bueno, después lo discutiremos. Yo tuve una experiencia. Que no digo que esté mal, que esté mal, pero... cuando trabajábamos en cierto justamente en Fralumpen y teníamos que salir a las 4 de la mañana a buscar, conservar nuestras penas con una cerveza, veíamos mientras tomábamos y se hacía de día. La excusa para escabear. Exactamente. Y la vuelta que da para decir que es un ebrio. En la calle Perú. Llegaban de madrugada y montaban una panadería al aire libre y vendían todo. Yo lo único que diría es que si vos organizases un evento en la Plaza Congreso a las 4 de la tarde, por ahí vendés mucho más que si vos organizás adentro. Claro, se adelantó a una idea de un teatro. Claro que sí. Se adelantó una idea que yo creo que la propuse en Babel, no sé si decirla al aire porque después la voy a decir. El tema que... Pero es así, yo pienso lo mismo. Sí, es que es así. Yo había pensado en... Bueno, no lo hago. Es una cuestión distinta. Yo, digo, recién nos conocemos. Pero es así. Pero es así. Invitarme a comer afuera. Es así. Es buscar un lugar agradable. Ok. Para hacer una cosa agradable para todos. Está para bien. El autor y para el lector. El tema que no es fácil tampoco. A ver, no, afuera... Pero, ahora, ¿sabes cuál es el tema? Hay que hacer. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Lo disfrazamos a... Quiero saber lo que me pasa en un lector. Pero digo... hay cosas que ahora los controles están más rígidos, no puede cualquiera ir con una mesita a sentarse en cualquier lado, es un tema también. Bueno, pero ¿sabes lo que me pasa a mí como lector? Como lector de la edad que tengo, ¿no? 78 años. A la sombra. Y todavía lee sin anteojos. Y cobrando una pensión mínima. Jubilado de la mínima, pero bueno, por el flote con la sube y todo andamos. Si estás bien. Robando con el Metrobús. Sí. Vos pasa viene un tipo que es comercial, que no tiene ni la más puta idea, pero te organiza un evento. Sí, obvio. Pero estos pibes son todos, viste, son todos bohemios. Le metemos un galpón ahí, le mandamos 5 mesas con... chao. Y van, y lo hacen ahí. Y yo como lector voy ahí y digo, ¿dónde? Obvio. Claro. Y es que tengo que comprar, y este pibe me está vendiendo esto, que por ahí es buenísimo, a 100 mangos, porque es lo que le salió a él vendérmelo, por ahí no gana un mango haciendo eso, o por ahí gana, no sé, centavos, un peso, 5 pesos por venderme algo a 100 mangos. Pero yo estoy en esta mugre, que quiero ir a echarme un meo y no tengo ni ganas de entrar al baño porque es un desastre, no me puedo comprar un alfajor en este kiosco porque no tiene sentido, y me lo venden a 70 mangos un alfajor, en este lugar. Yo ya no le quiero comprar nada, obvio. Porque yo voy a comprar, a consumir un producto X. En un mundo ideal. Es un mundo que plantea que es. Sí, pero si vos me decís. Suecia. Si vos me decís, mañana es el día de la historieta. Un día. Que tenemos un día de historieta. Bueno, y se juntan. No, pero. En la plaza de los dos congresos, un montón con mesitas a vender sus historietas. Un día que no llueve, ideal, ¿no? La policía te raja. Bueno, ponele que lo organiza el gobierno de la ciudad, no importa, ponele que lo organiza, lo hablas con la reta y le decís... Señor, estamos hablando de lo que él hablaba, la historieta tiene que ser un producto comercial. Que esté al alcance de la gente. No podés hacer un evento de el día que se desgració Robin Hood y vamos todo con la revista. Pero tenés que hacer algo... constante, claro, una vez por mes. Esa es la única diferencia que vos pero tenés entre la gente. Paremos un poquito que quiero cerrar la idea. Dejalo que cierre. El evento al este que fuimos, que ya no olvidé el nombre. La verdad, cuando si hay algo que no tenía, es comercial. No es un evento comercial. Es una juntada de un montón de bohemios que te venden el librito. Claro. Te estoy denigrando para la mierda, pero te digo, viéndolo comercialmente. O sea, un evento comercial es la Comic Con. Es una cagada, pero es sumamente comercial. Es para vender. Lo único que hacen es vender boludez. Está bien, pero ¿vos decís que la Gran Bambú no es comercial? No. No, porque a mí no me agradó ir. No me resultó divertido estar ahí adentro. No me resultó copado. No la pasé bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver. No la pasaste bien porque vos fuiste... No fui con ninguna expectativa, ¿eh? Yo fui a ver qué onda. ¿Usted compró? No. ¿Usted compró en el buffet? No, menos. No sabemos qué era eso. Convengamos que vos no sos un consumidor de historia nacional. Claro, exacto. No. No. Hace 2 años que compraste. No. De 2 años acá. Entonces, bueno. Eso. A ver, yo... La crack es para comprar... Salvando las distancias, yo a la crack... Ni siquiera. La veo... A nivel de la Comic Con. El tema es que está apuntado para públicos distintos. Puede ser. Está apuntado. La Comic Con va más allá del cómic, es cultura pop, toda la boludez, la peliculita, todo lo que está de moda. Esto es un evento netamente apuntado para la historieta nacional a escala más grande. Tenés la dibujado acá. Bueno, es una dibujado a mayor escala. Para mí es. Dibujado es lo más under, lo más bohemio si se quiere, y la Crack Bambú es lo comercial. Lo comercial en el buen sentido, no en el avechucheo. Es un lugar donde además hay charlas, hay talleres, tenés otro tipo de actividades, pero tenés los expositores que pagan su stand, además de los fancineros que tienen su espacio gratis como tiene que ser, para vender su producto. Me parece que... Está bien que sea comercial. Y está bien el nivel que adquirió. Fueron 7 años de crecimiento. Y me parece que. ¿Vos pensás que creció en esos 7 años? Sí. No, yo no estuve en los anteriores. No. A ver, hubo una retracción el último año porque obviamente no tuvo subsidio el gobierno de Rosario. Pero no te lo olvides que cuando arrancó la Crack Bambú, obvio, todo tiene un desgaste. Vos no podés mantener un nivel 7 años, ¿entendés? Cuando arrancó, vino Jim Lee. A ver, a mí Jim Lee me lo pasa por aquí, igual, porro, pero claro, igual también es un nombre, ¿eh? Es mi primo. Igual, te pido mil disculpas, estoy hablando de Shiley. Igual arrancó alto, trajo a Jim Lee. Pero ahora, por cuestiones económicas, de tipo cambiario, no podés traer a un... más un evento de este tipo que no es la Comic Con. No puede tener un tipo de eso. Está bien, bueno, pero. Como una especie de redondeo. Sí, puede hacer tres redondeos. Dos cosas. ¿Cómo ves la Comic Con? ¿Cómo ves el Dragon Boom, el sistema de eventos? Sí. ¿Y qué crees que es la solución a los problemas que hemos planteado? No, a ver, los. O sea, ¿cuál es tu diagnóstico y cuál es tu tratamiento? A ver. Son dos cosas distintas. La Comic Con me parece que no podemos comparar con los otros porque está apuntado a otra cosa, me parece. Sí, digamos, es otro nivel. Es más pasajero. Es ponele mega, con Comic-Con, hay es. Plata, publicidad, todo. Se puede comparar con Comic Con porque del año pasado. Bueno. Que a mí me pareció un evento mucho más comercial. Acá lo que tenemos es. Lo que tenemos es que justamente el apoyo gubernamental, tanto en Rosario como acá, se perdió. Uh-huh. O por lo menos en Rosario es lo que se dice, que se perdió. Que era lo que apuntaba. La Comic Con, bueno, era netamente puesta por el gobierno, o por el Estado, digamos. Están gratis, entrada gratis. Para mí era un evento. A nivel nacional, muy bueno, porque era la posibilidad de muchos que no pueden pagar están. Y aparte era gratuito y todo eso. La y gente. Eventualmente, o sea, como todo el evento era comercial, ese era algo vendible, algo interesante. Ese es el ideal. Ese es el ideal y la verdad que no tendría que haber desaparecido porque era una buena propuesta. Más allá de otras cuestiones que después podemos discutir, cómo se organizaba, qué se traía, los invitados, la visión que se tenía. Pero eso es una cuestión más técnica. Claro, por eso. A nivel de los realizadores de historietas, para mí estaba bárbaro. La Dragon Boom también, que siendo comercial, dentro de todo es accesible. Porque el stand que pagó Babel no era tan costoso. Sí, por ahí para los expositores no, pero por ahí para el público era un poco más. Está bien. Por ahí con otras cuestiones. Que haber dado, no sé, una alfazón. Bueno, sí. Como para la entrada es otra cosa. Claro. Pero. Soluciones, y no sé. Que se cree un circuito de eventos. Lo que pasa es que los circuitos de eventos que puedan surgir van a ser comerciales. Como el caso de la Monster, que ahora va a ser su primera edición. En un lugar costoso que es la rural. Por ende te tienen que cobrar entrada, por ende te tienen que cobrar los stands. Por ende no vamos a ir. Yo creo que. Salvo que haya una buena apuesta de nuevo por parte del Estado que fomente un espacio como el que se generó, no, los eventos van a ser los que están dibujados como el referente porteño. Para mí no. Como cierre, por favor, frase de cierre. Lo que pasa es que yo le veo la vuelta por un lado, pero hace falta primero una comunión. Que todos nos sentemos a terminar de velar el muerto porque ya está muerto y decir, bueno, no hay nada, ¿está bien? Arranquemos de cero. No tenemos dónde. En la historia, nos da respuesta. Cuando no había dónde vender las cosas, ¿qué se hacía? Se traía a la calle. La calle es el único lugar donde hay que vos ganar podés. Las calles. A ver. Luchando por el metal. Si vos no tenés. Te hago una pregunta. Vos querés vender X. Y vos no tenés guita para un local. ¿Qué haces? ¿Vas a ir a la calle a venderlo? ¿Es así? Bueno, entonces la calle es el. A pesar del sistema tan perverso, el Leviatán, como diría algún filósofo, que estamos inmersos, que nos creamos, el único lugar, más o menos mínimamente no digitado, es la calle. Es el. Entonces lo que hay que buscar es las ferias. ¿Entendés? Las ferias, empezar a ganar las ferias y buscar un lugar estable donde la gente pueda encontrar el producto todos los fines de semana. ¿Tiene mil contras? Tiene mil contras. ¿Hay que resolverlo? Hay que resolverlo. Pero los lugares que creíamos que eran del cómic están muertos, vedados. Dejemos de seguir mirándolo porque se está estrangulando cada vez más. Autores grosos que ya no publican para afuera, que ya no publican para acá, que publican para editoriales autogestivas, no van a mejorar ni volver a otras épocas de gloria de antaño. Van a seguir estrangulándose hasta terminar online. ¿Entendés? Entonces, o empezamos a entender que cambió el paradigma, o sigamos velando al muerto in eterno. Pero cambió el paradigma, hay que salir a la calle, hay que salir a la gente, ¿entendés? Hay que salir a buscar a la gente. La gente no va a venir a vos. De hecho, no está viniendo. No. Eso no está viniendo. Así que bueno, eso es lo que yo creo. Un hermoso cierre. Continuamos a Bingo con el próximo bloque en breve, después de esta bonita este rock de página guitarras. Musical. Just lay your head and daddy slap your back, girl. Y ya estaríamos concluyendo el programa del día de hoy, ¿o no? No sé. Podemos irnos con una obra que hemos leído. La traemos más que nada a colación para hablar un poco, divagar, cortar un poco de tela. Sí, como para salir un poco de lo clásico. De acá siempre. Hablamos todo nacional, metieron algo de afuera. Foráneo. Y a mí se me ocurrió traer una historieta de Image Comic. Por Lucho Olivera y Ricardo Ferrari. ¿Cómo estamos? Tokyo Ghost, escrita por Rick Remender y dibujada por John Murphy. Me parece como que es un buen ejemplo de lo que. De algo que quiero hablar y que. Esta historieta lo estaría reflejando, ¿no? La premisa va por un lado, va un poco por una crítica al mundo virtual, al mundo de la hiperconectividad, de que uno pierde contacto con la realidad, evadiéndose por todos los medios colectivos. Sí. Exacto. Es como una visión de lo que sería el futuro si seguimos yendo por el un camino. Un futuro bastante cercano, digamos. Sí. Si seguimos yendo por el mismo camino por el que vamos. En el cual todos somos un poco dependientes de nuestros dispositivos digitales, nuestras series. Sí, los medios, todo. Los medios de internet. Y es interesante y a nivel. La tecnología en sí. A nivel visual, cómo resuelve esa multiplicidad de pantalla mismo en el momento en donde está pasando la acción. El protagonista está llevando a cabo una escena y está hiperconectado, hiperinfluenciado. Sí, los diálogos. Es interesante cómo lo usa eso. Es interesante también, a nivel visual es impactante, el dibujo es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Me gustaba traerlo el tema de esta historieta porque si bien arranqué muy enganchado con la misma, me gustaba mucho la temática y cómo la estaba abarcando, porque me parecía que había como otro lenguaje, otra forma de explorar el género historietístico. ¿A qué me refiero con no eso? No es el clásico post-apocalíptico. Es post-apocalíptico, pero tiene una vuelta de rojo un poco más moderna de lo que hace. Me gustaba esa cosa de decir, creo que va a influir en la narrativa. Pensé eso al principio. Digo, toda esta hipersaturación, el tipo que dibuja hipersatura la página. Sí. Con detalles, con cosas. Cosas y cositas. Claro, te liquida la retina. Y la escritura también está tiene. Muy cargado. Está equilibrado. Para mí está equilibrado. Sí, yo creo que hay una saturación en el primer capítulo que por ahí puede ser a propósito, pero bueno, la traducción, la verdad, es casi. Estaba hecho con el alfabeto, pero además de eso, creo que la saturación del texto en el primer capítulo especialmente es a propósito. Claro. A propósito de cargarte una información informal, claro, como para que veas a dónde está yendo esto continuamente. Porque llegas como a la página número 15 y decís, ¿en qué la va esto? Estás en la nada. Sí, sí, es verdad. Sí, es una escena de acción muy larga. No sí, sabe. Por eso me copó, porque digo, esto va a ir a una hiperestimulación. Y eso ya lo hacía Chris Claremont en los X-Men, digamos. Esa cosa es texto saturado por todos lados. Pasa que acá está hecho a propósito, por ahí lo de Claremont era más. Sí, pero si mal no recuerdo, Claremont no te generaba como sub mini viñetas en donde son como sí, mini pantallitas. Era una intertextualidad, digamos. Obvio, hay un sentido. Y si bien el guión es. A ver. ¿En qué momento a mí me empieza a hacer ruido? Primero, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, a eso iba. A ver. ¿Le gustó? ¿A qué voy con esto? Lo hablaba acá con el compañero Sombra. Ruso Braille. Me parece como que estas obras están dentro de un sistema. Upa. Llamalo capitalismo, llamalo protestante, lo que sea, bla. Sin entrar en política, ¿no? Que vamos a entrar igual, pero bueno. Es un pensamiento parecido, ¿lo sabes cuando lo veía? Interesante, me interrumpo justo ahora. Yo que estaba solo. No, pero yo lo que voy es esto. Uno trata de no ser tan tendencioso cuando arranca a leer este tipo de cosas, ¿no? Yo arranqué copado. Pero ¿qué pasa? En un momento, cuando vos. Acá viene zona de spoiler, el que la va a leer, apague su, lo que sea que tenga, porque vamos a spoilearla a morir la serie. En algún punto, el capitalismo es tan voraz, en donde hay libros que te explican las máquinas chorizo. El libro de Robert McGee, por ejemplo, que te explica la estructura de guión. Si a alguien le gusta el tema del guión y todo eso, lo lee. Uno te genera como unas. El tipo era un corrector de guiones para las películas, para las grandes productoras, etc. O sea que el tipo se leyó todo y aparte es un escritor de guiones, etc. Bla, bla, bla. Es como un gurú de guiones. Y te va generando como unas pautas de cómo debería ser un guion. Es un manual del guion. Cómo escribir un guion para que sea exitoso. Entonces, uno cuando lee esto, se va acordando. El tipo que lee un cómic no tiene por qué saber la estructura de un guión. Simplemente lo lee y a la bosta. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va llegando a determinado momento, ya te linkea a otras historias, a otras series, a otros recursos remanidos, a otros golpes de horno, o decir, eso ya lo vi. Sí, hay. ¿Pero vos decís que acá hay metastorieta? No, yo lo que digo es que bancate, te lo tiro así mal, bancate un final malo. Bancate que el tipo si tiene que morir muera. Bancate que termine. Bancate que si el malo es trepanado, que no le crezca algo, una mano, la mano de Skeletor en Master of the Universe aparece al final. No, el tipo murió, maestro. Sí, igual yo creo que... Me parece que al tipo se le agota la idea. Y lo que arrancó bien, capaz que... La larga un poco. Tendría que haber sido un par de capítulos menos. Está estirado al principio, está estirado. Sí. A ver, hablabas vos recién antes de arrancar con la discusión, si Safino sí, Safino no, o la influencia de esta historia. Para mí, lo que influencia ante todo, y lo venía, mientras lo leía, digo, esto es la misma estructura narrativa de Ronin, de Frank Miller. Y efectivamente, estaba diciendo eso y al final dice, y quiero, dice, no hay nada que mirarle ni a Frank Miller ni a Nevin Barley, porque están hablando de Ronin 30 años después, están haciendo lo mismo. Y de hecho, con diferencias, qué sé yo, tenés a los samuráis, la idea del bullido, tener la idea de la tecnología. No, yo leí las dos, pero no la relacioné. El malo es una copia de Joker. Sí, es el Joker. Estamos riendo y hasta el final tiene un contrasentido, que es que el tipo dice, bueno, los mato a todos y vamos a vivir en un servidor. Bueno, los mato a todos y vamos a vivir en un servidor. ¿Y quién mantiene el servidor? Está claro que la protagonista no quiere acceder ahí al servidor, si bien está el novio, porque que va a controlar el servidor es el loco este de mierda que lo va a hacer volar a todo. Igual hay una cuestión estereadísima que el tipo dice, no lo hago, sí, lo hago, sí, no, sí, no. Sí. Es medio que... Sí, igual a ver, a mí me gustó al principio, arranca con un cyberpunk curioso, claro, que está re bueno, y después le mete toda esa ideología hippie, vamos a vivir al jardincito soñado, qué sé yo, digo, lo que pasa es que lo que quiere contar, la amenaza de la tecnología y la hiperconectividad está bárbaro. Pero me parece que... Lo que pasa es que estas historias, que son más humanistas, son tiros por elevación, terminan en dos, tres estancos, canales estancos. ¿Yo sabes cuál es, creo, es el problema? Es que el desarrollo de los personajes principales, tanto de ella como de él, tanto de Debbie como de Led Dent, Teddy, son personajes unidimensionales. No están desarrollados. Tipo, ¿por qué él quiere ser fuerte? ¿Por qué una vez le pegan? ¿No? ¿Y ella? ¿Por qué lo ama? Sí. ¿Por qué lo ama? Y no, sí, no hay verdad. Discusión, ¿entendés? No, estoy de acuerdo. Sí, después, no. Explícalo. Ella lo ama, ella lo ama porque él le contrapone. La codependencia. Pues es como un... Y crecen juntos en un mundo idílico, sí, cuando todo está destruido, pero todos se escapan. Es como mucho. No estoy de acuerdo. Explique esto, comente. A él, el problema que tenía él no era solo que una vez le pegaron, sino que tenía toda una vida de mierda, sí, que le ha ido como el ojete desde chico, porque los padres eran drogodependientes, sí, de la tecnología, tecnodependientes. Nunca, siempre fue un cero a la izquierda, y la única vez que quiso hacer algo bien, le fue como el orto y lo cagaron a trompadas. Sí, encima terminó saltando a la novia por él. Claro, no es no, además, le pegaron. Además, no, después también. Después no también solo eso, sino que la novia saltó por él, lo filmaron, sí, y quedó como un reverendo boludo que no pudo hacer un carajo por su novia, que su novia lo defendió. No está mostrado. Y que se le cagaron de risa medio planeta. Pero en repetidas veces. Porque el tipo hizo eso. Claro. No es una vez le pegaron. Sí, además. Había estamos sido, resumiendo había algo. Sido... Que... el video más visto el segundo del video más visto del año. No, y además después hay otros pasajes que el chabón cuando quiere tapar la lluvia para que no se ponga la planta también le cagada. Dieron un par de motivos, o sea, no es eso te ha puesto 25 sí. Lo más adelante un poco como... bueno, pero porque la historia flashback te la van contando así, sí, en... pero vos fijate, yo lo que capítulo. Pensé cuando leí el primer el segundo capítulo, digo, qué sé si hay de contármelo al revés cuando me puede arrancar la historia por el principio. ¿Sabes por qué lo pensé? Porque pasaron todo un el primer capítulo, yo lo iba leyendo y digo, no entiendo que, quiénes son estos personajes. Después caen todos en su lugar, a medida que seguí leyendo. Entonces, ¿por qué tan confuso a propósito? ¿Por qué esta idea de confundir al lector que de contenido? Vos que para arrancar con acción, para sí. captar al lector. Claro, sí. No, a mí no me disgustó la forma de estar contando. Sepa. Sí. Ah, dura más hasta el final, dura. Sí, claro, son pero las últimas páginas que después van a buscar su. Al final, que el tipo le dice. Incluso al final tiene escena de sexo totalmente pelotita. ¿Y la moto? La moto no aparece nunca más. Vos vas a decir que pelotudo sí, es la moto. Sí, la moto sigue apareciendo. Pero la moto parecía que iba a ser el diseño del personaje la principal. Moto está robada aquí, la moto. Pero el diseño del personaje principal después se lo pasan por el orto. Sí, porque incluso, el tipo pierde la moto, pierde el diseño. Empieza a usar espada, que no sé por qué debo usar espada, si antes usaba ametrallador. Pero porque es Ronin trasplantado. Pero no, ella usaba espada. Él no, él también. Él no. Cuando va a atacar y aparecen todos los ninjeras esos que le falta la pierna y demás, que son. Ahí ya tiene espada, por lo menos. Sí, ahí ya tiene espada. Y después en el barco también. Sí. Espada del tipo. Pero yo lo que voy es, el tipo, el Remember, al estar dentro, en teoría Image briga por la independencia de los autores. Es una editorial mainstream, no quieren ser independientes, pero dentro del mainstream. Entonces, ahí, al borde. Cómic para adultos, entre comillas. Pero al final la tiran al tacho porque generás todo un epílogo para acomodar el auto, para estacionarlo y después que salga ganando de vuelta, para seguir la serie. Claro, una continuidad. Porque claro, el tipo lo que te plantea, esto fue Tokio, después puede pasar otra cosa en Estambul, qué sé yo. Y él dice, aprieta Start. No, claro, entonces, digo... Bueno, es entonces digo, que hagan este recurso pedorro. Pero pará, a lo que voy es esto, capaz que soy muy tendencioso. A mí la serie no me gustó, pero tampoco me hizo daño como algunos participantes de acá en la mesa que parece que los vean pegado sí, sí, sí. en carne viva. Sí. Pero bueno, yo lo que voy diciendo... Vamos a comparar esto con un Armando Fernández, por favor. Bueno. No, aparte después de recomendar todo esto, después no, se pone exquisito con esto. La verdad que es una cosa increíble. No, pero bueno, continuemos, por favor. Los márgenes. Bueno, yo lo que hago es esto. No le comentábamos a ella. Mirá lo que es la bestia. Hay disturbios en el estudio. Bueno, yo lo que hago es esto. Dentro de la maquinaria, por definirlo de alguna manera. Tampoco quiero quedar como un viejo progre porque no lo soy. Soy viejo, pero no sé qué soy. Yo lo que voy es. No podés salirte y eso afecta a tu lenguaje, afecta tu narrativa, afecta a todo. ¿Entendés lo que te digo? Vos. De alguna forma, aunque quieras ser rebelde, transgresor, quieras ir en contra, estás adentro del guiso, ¿entendés? Y sos parte del mismo y nunca podés levantar la cabeza y decir, no, yo voy a hacer otra cosa, ¿entendés? Terminás cayendo, yo optimistamente pensando de que el tipo quiere salir. Una historia como para romper las reglas que no las termina rompiendo. Claro, el tipo lo que me está diciendo es. Te estoy vendiendo más muñecos, capo. ¿Entendés? Te estoy vendiendo por esta pero cosa, es por lo. Es como la comida vegetariana, es como la comida vegetariana que el chamuyo. Es una historieta ultra pop, hecha con fórmula, hecha para vender, exaltando todas las cosas que supuestamente son producto: violencia, sexo, malas palabras. En un momento yo me llegué a preguntar, al final del tipo capítulo 9 o capítulo 10, al final, ¿por qué la necesidad de tener todas las nuevas tecnologías o todos los nuevos programas con la palabra Dick? ¿Dick? Sí, vamos, miembro. Claro. Viril masculino o el miembro femenino. ¿Por qué? Porque es la única forma de transgredir. De transgredir que tiene este muchacho. No. Yo no la encuentro ni una obra transgresora, ni una obra adulta. Es más, la encuentro como una obra sumamente adolescente. Sí, adulta a mí no me pareció tanto. Exactamente. Es como adolescente, donde la transgresión se da. Por el lado de las malas palabras, la obscenidad, de la extrema violencia, del uso innecesario del sexo en algunas escenas. Digo, está mal construida. La tensión. A mí se me hizo largo de leer. Hay cosas que uno se sienta y las lee tranquilo. Y hay cosas que... Bueno, a mí me, pasó a partir del capítulo 6, eso. Del 1 al 6 lo leí así, dije, bueno... Es donde se pone interesante, claro. La parte de Japón, llegan, claro. Pum, construyen un muro, después un muro. Yo los últimos dos capítulos no lo tenía. Y cuando la matan, a ella en Japón es como que dicen más de lo mismo, cuidado, sí, Danger, y ahí arranca. Ahí de barranca plena. Ahí de barranca y se transforma en varias películas. No, es que a mí, a ver, todo ese recurso al pedo fue para justificar el título de la obra. Ah, pensó que si dijiste el título es porque lo pensaste y dijiste es lo importante. Pero tenés que llegar al capítulo 4, 8 y 7, ¿cuándo? Bueno, no, la idea era traerlo para hablar un poco de lo que se está diciendo, ¿entendés? A ver, ¿cómo afecta? ¿Qué crees que se diga, dice? Por favor, diga, Dios, ya te estás... ¿Qué crees que se dice? Vamos. No, no, pero yo lo que voy a decir es esto. Estamos, más que nunca, metidos en una red, en donde hay un lenguaje unificado. Desde las películas, las series, los cómics de afuera, también acá algunos. Entonces, no es joda, ¿entendés? Hay como un lenguaje único. Y a veces tendencioso, a veces no. Y yo digo, no vas a encontrar algo distinto en el mundo donde te estás moviendo. Porque ahí te van a vender más de lo mismo disfrazado de otra cosa. Bueno, lo que está diciendo es que hay un lenguaje hegemónico. Claro, me parece. Y que está impuesto por la gente que puede producir cultura. Claro, podés pensarlo como que es un plan mundial o que están los entredi y que bajaron. No, no, pensarlo como quieras. Me encantaría. Claramente. Me encanta. El claramente. Resultado es el son mismo. Los entredi, no. El resultado es el son mismo. Es bajar una línea. Yo. No, pasa que no es que esté bajando una línea, es que vos tenés naciones económicamente potentes y por lo tanto con una estructura de comunicación que tiene capacidad de llegada contra una economía débil que solamente puede tomar la cultura que le llega porque no es capaz de generar la propia suya. Eso es lo que le pasa al Distrito Nacional hoy y es por eso que vos tenés tanta entrada. A ver, ¿qué es lo que se publica? ¿Hay Distrito de los Ricos? Sí. ¿Hay qué? ¿Hay historietas en los kioscos? Sí. No. Sí hay. ¿Qué hay? Vos vas y encontrás Omnipress. Claro. Y podés comprar un montón de cosas de DC y un montón de cosas de Marvel. ¿Podés comprar historietas nacionales? No. ¿Por qué? Porque vos, como no sos una nación económicamente independiente, tenés que sumitirte a lo que producen desde afuera. Y eso es lo que pasa acá. Esas historietas, yo cuando las leí a Tokyo Ghost, me pasaba algo particular. Era... No está hecha... para referir a ningún lado. No refiere a ninguna cultura. Es una cosa que está al alcance de todos. Todo el mundo lo entiende. Porque pues estamos todos expuestos a las redes. ¿Se entiende? Entonces no hay ninguna referencia cultural, no hay ninguna referencia localista. Pasa en Japón, pasa en el océano, pasa en una Nueva York que no es Nueva York. Y una Japón idealizada. De repente es una historieta que la puede publicar acá, la puede publicar en... En Francia, o en Rusia, o en Australia, y siempre igual, funciona en todos lados, porque no tiene ningún tipo de identidad. Igual, a ver, igual tiene sus perlitas. Igual, un toque nada más y te dejo así. Es un tema, ¿no? Porque hay identidad por hoy. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no estamos ahí? ¿Cómo que no? No sé. Me gustaría pensar que sí. ¿Identidad de dónde te decía? Hay una identidad argentina, ya que estamos en Argentina, hablamos de Argentina. Sí, sí. Es un tema, ¿no? Sí, porque, es un tema mucho más largo que el que podemos abarcar ahora. Porque si hoy, si me puedes decir, historieta argentina hoy, ¿cuál? Viene un marciano y le quiere decir, esta es historieta argentina, la que nos representa a nosotros hoy. No, ¿cuál era? De Sanz. ¿Cuál? Nocturno de Sanz. ¿Por qué? Porque pasa en Argentina, porque pasa en el egoísmo, porque expresan formas de ser de nosotros, porque... ¿El nocturno? Sí. ¿Refleja una identidad argentina? Sí. Es para otro programa, amigos, porque ya estamos con las baterías. Nocturno, Legión. Nocturno argentino. Quizá Legión un poco más, pero Nocturno me parece pensada, justamente. La leemos, desfigurado. Me parece pensada justamente para venderse a todos lados. De hecho, se publicó en Polonia, ¿eh? No, ese es el esqueleto. El esqueleto. El esqueleto es argentino. Que aparezca el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. No sé si tiene Argentina. De hecho, Highlander fue filmado en Barraca. Aparece tres carnívoros, uno con una máscara de Star Wars. No pasa nada. Bueno, son elementos pop inspirados. Pero nosotros estamos atrasados por Star Wars porque tuvimos 30 años. Como todo el resto del mundo, ¿se entiende? Pero no es identidad argentina eso. No. Argentina. Habría que definir Argentina. El Rosevere, a ver, cuando vos. Primero, que el esqueleto es la regresión de un esqueleto anterior que salió en Cazzole y que se llamaba Carnívoro. Sí. El esqueleto pasa en subtes, pasa en locaciones argentinas, sí. El personaje es argentino, habla en argentino, hay teoría sobre los extraterrestres del Lilitorco. El Rosario es un personaje que solamente puede existir en un ambiente argentino. ¿Dónde vas a tener un robo de cerebro con una escafandra que parece un oso hormiguero? Todo ese tipo de situaciones son netamente argentinas. El desfigurado es argentino. La persecución en la moto. Hay un montón de elementos que son locales. Hay localismos. El Museo de Bellas Artes, como la inclusión del Abasto en Legión, como la inclusión del planetario en desfigurado, son cosas que solamente están acá. ¿Sí? Son como funcionan comercialmente afuera, sí. Pero al lector le causa la misma sensación que le causó al lector de antaño cuando pasaba por la plaza de los dos congresos y veía el monumento y había leído recién media hora antes el Eternauta como se destruía el congreso. Porque hay que licuar los contenidos. Por ejemplo, Museo de Bellas Artes de Ciencias Naturales de Parque Centenario. Sacá Parque Centenario, es un museo, puede ser una noche en el museo. No. En el Abasto. ¿Cómo interactúan? Pero no me dejas hablar. ¿Cómo interactúan los bichos de Legión en el Abasto? De ninguna manera, pasan por ahí, por el Abasto. No me compares el Eternauta. A mí me pasó algo, y me pasó cuando era chico. Yo compré el Eternauta, ya lo tenía, pero un día se me ocurrió meterlo a vuelta y leerlo. Y leí la escena de la batalla del Congreso, donde ellos con la bazooka detonan el monumento, qué sé yo. Yo vivía en Entre Ríos y Belgrano, 4 cuadras. Y en ese momento estudiaba medicina. Me subo al 12, todo en el 12 así. Había hecho esto, he agarrado la mochila, me había tomado el 12. Hago 3 minutos y paso por enfrente de la plaza. Y cuando miro la plaza dije, wow, de esto se trataba. De la impresión que te da vos, que esa ciencia ficción extrapolada, ahora pasase en tu lugar de origen y vos la pudieses ver ahí. ¿Me entendés? Esa sensación de cercanía es lo que la hacía propia. Por eso el Eternauta es tan rupturista cuando salió. Porque extrapolaba todos esos clichés de la ciencia ficción y los hacía en un momento donde vos te puedas identificar con ellos. Estoy de acuerdo con el Eternauta. Eso te puede llevar más icónico con la escena de la PAO. Bueno, eso no se aplica en pocos lugares del mundo. Esa bolsa, si bien me gusta algunas cosas que hace, es el mayor exponente del laburante argentino Forexport. No. Forexport, porque lo que él, la temática que él produce acá, la puede vender acá, en Polonia, se vende en Polonia, se vende en Estados Unidos. Si fuera tan localista de Estados Unidos, se limpia. No, está bien, pero vos fíjate que el Eternauta llegó a Estados Unidos y como que la redescubrieron los yankees. A ver, hay una cuestión de qué es lo que funciona y qué es lo que no a nivel comercial, y otra cosa es para qué público está pensado. Yo lo que te puedo asegurar es que Salvador no piensa en Estados Unidos con esa historieta. No me importa lo que pensó el autor. Ese es tu problema, no es el mío. No, pero a lo que digo es, ¿cómo? Eso es un tema para definir qué es el argentino. El próximo programa. ¿Historieta argentina o no? Qué sé yo, pero yo acuso, ¿y usted? es un tema, porque viste, es, yo lamentablemente lo que yo creo es que hoy por hoy la identidad, digo, porque lamentablemente yo soy escenógrafo, ¿no? ¿Vos estás cruzado con un montón? ¿Vos sos productor de historieta? No, pero vos me estás diciendo lo que yo soy y yo trato de explicar lo que soy, pero bueno, yo lo que digo es, a la hora de hacer una tipografía argentina, hubo estudios durante mucho tiempo y fracasaron. Si bien Fontana logró una tipografía argentina, fracasaron mucho el hecho de encontrar la identidad argentina, porque no tenemos identidad, somos una mezcla, ¿entendés? Entonces, no es tan fácil definir lo que es argentino y lo que no, tampoco para este programa. A lo que voy es que, no sé cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos? Yo estaba hablando de la universidad. Y vos dijiste, yo como universalidad. No, no, hablando de la universalidad de Tokio, que se podía haber publicado en cualquier lado. Ah, me encantaría que haya una identidad nuestra, me encantaría que lo que sí pregono es porque el pibe o el chabón o lo que sea se dé cuenta de que es muy importante quien hace las cosas y que busquen otro material, porque aunque vos te digas, no, yo lo hago para divertirme, subliminalmente entra en la cabecita todo ese tipo de cosas. Y un día, cuando no te nadie te avisó, terminaste... Tomando mate. No, terminaste pensando de que vos sos, pertenece a otro mundo, y en realidad tu mundo es el mundo que te rodea, ¿no? Que no es el mundo este que te están planteando con otro mensaje, con otra ideología, ¿no? Nada, no. Muy bien. En fin. Para debatir, sigan en su casa, capaz que... ¿Jugas del 1 al 10? Qué sé yo, es entretenido. Pero yo a lo que voy es... lo digo siempre, manténganse curiosos y busquen, porque lo que no te ponen en el hocico es lo que quizás es lo más importante. O lo que es más lindo de buscar. Lo que tenés a la mano, lo que te lo reflejan por el morro, es lo que hay que dudar un poquito de eso, me parece. Y así, terminemos así. Estaríamos concluyendo. Se acabó. Una emisión más. Una nueva emisión. No puede, no se puede. Sí, horas, Virgo no puede venir. No puede Virgo se quedó con el tema del paro de Virgo. No, a veces que le rechazaron la visa. Que venía en aerolíneas y no salió el avión. Que venga Virgo ahora es una cosa que no, es imposible. No, yo ni momento. Va a salir forzado, va a salir. No, muy mandó un. Debe mandar un mensajito. Mandó un WhatsApp, pero no de audio. Porque medio que se le complicó cuando escribía y qué sé yo. Todavía ahí estamos tratando de traducir. Algo más. ¿Cómo sigue esto? Dibujado, sigue? No hablamos. Dibujado que es en octubre. Ahora sí. La gran. Como diría Chen, la gran fiesta comiquera argentina. Para mí es el lugar de pertenencia de la escritura argentina. Muy bien. Y sí, muy bien. Hoy. Muy bien. Bueno, bien es el único lugar donde autogestivo, claro. Es el único generado por sí mismo y es el único que se replica en el tiempo. Y es el único que no cobra al expositor ni entrada. Si sabes de algo, quizás. La verdad, que bueno, es un muy lindo evento. No, para... aparte, los chicos que la hacen con Julio, a Dani y a Fredson y bueno, todos. Concluyamos con un vayan todos, por favor. Sí. Y compren 9 y 10 de octubre. Claro. Compren isolado que hay que pagar la cuna. Se viene un libro nuevo también. Prontamente. ¿Se puede adelantar algo? No. Tan valiente ahí. ¿Qué pasa? Le encontré el talón. El talón de aquí. ¿Viste? Vamos, uno, vamos a seguir ahí. No, prontamente. El señor acá tiene algo para promocionar. Para revolear la peluca. No, ahora en dibujado, junto con Vendetta, vamos a sacar una nueva revistita para acompañar a Lobizón. ¿Una antología? Una antología. Sí. Una presentación de Vendetta, digamos. ¿Cuántas páginas? 32. ¿Cuántas historietas? 3 o 4. Son. Hay de variada 8, extensión. 8 o 6 páginas cada de una. De variada extensión. Le pongo una ficha, ¿no? Póngale una ficha que está buena. ¿Quién guiona? Vamos a empezar por ahí. Ahí son historias. Tenemos al Bola 8 de Evelyn. Bon Reiter. Juan Pablo Massa. Hay el capitulito 0 de Lobizón. Hay una historieta de Gus Pereira y Gus Jiménez. la dupla de la Cruz de Oro, la dupla de la Cruz de Oro en el antro. Y bueno, es como una presentación de la editorial. Yo le pongo una ficha. Yo le pongo media. Yo lo que digo es. Una y media. vamos a estar con los amigos de Vendetta y en el Ecomi. Y con Laura Ponce, si Dios quiere, formando Babel. Cuca también está. Cuca también. Vamos a ver que está Nicoliña también. No lo traje, pero bien la Cuca de Inés. ¿Me gusta? Sí, me parece que hay un par de cositas para. Siempre, que se para, mejorar, pero... ya que estamos, seguimos a repartir. Pero no, pero yo la compro con gusto. Yo cada vez que sale, pum. Ahí. Están viendo si llegan al número 4 para este dibujado. Y salió uno nuevo, el de bueno, loco. El spin-off loco. Quilombo. De parte de NNCOM va a salir Pets 2, una precuela. Nada, la quieren ir a chusmear. ¿Y cómo se llama Pets 2? Y era tenés el Pets 0. No, en realidad el nombre definitivo es Pets Panóptico. La puta madre de Thomas Ott, que le puso Panóptico, un mal suyo, la puta que lo pasa. ¿Y por qué le pone otro nombre? Y estoy bien. Óptico. Se va a llamar Fresco y Batata. Es argentino. También, en medio. Así que bueno, pasen por Media Luna Babel, por Diversidad Editorial y van a encontrar muchas novedades. Bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy con muchos saluditos, muchos besos y abrazos. Y se lo llevan por acá, en este botón. Chao. Adiós. Chao.